programa, aunque no puedo coincidir con el resto de mis colegas parlamentarios que han intervenido con anterioridad al desearle éxito en su gestión, porque si desarrolla el plan que nos ha expuesto aquí, creo que el éxito de su gestión sería un fracaso para la economía real y sería un fracaso y una gran preocupación para la gente de la calle. Y no crea que lo lamento, o sea, me gustaría que su gestión tenga éxito precisamente para que la economía no profundice en la vía de la recesión y para que la gente de la calle no sufra las consecuencias de esas políticas. Creo que en toda su intervención persiste en el error del diagnóstico de la crisis económica sistémica que tiene su caracterización especial y singular en el caso del Estado español. Creo que su intervención también sigue, por decirlo de alguna forma, el manual neoliberal. Habla de reformas en los temas fundamentales, pero el problema es hacia dónde se dirigen esas reformas. Y esas reformas van siempre dirigidas hacia el mismo lado. Siguen centrando la respuesta a la crisis en dar respuesta a los problemas del sistema financiero, a los problemas de quienes han generado la crisis. Usted hablaba de los compromisos europeos, ¿no? Y yo también lamento, ¿no?, que el gobierno español siga yendo por detrás de los movimientos importantes. En Europa se está abriendo ya un nuevo discurso de dar más importancia al crecimiento que al control del déficit. Y yo lamento que usted no entre por esa vía, por la vía de dar respuesta al crecimiento, que es donde está la salida de la crisis y es donde está sobre todo la salida de los problemas de la gente de a pie, de la gente de la calle. Y le voy a dar un ejemplo. Usted ha hablado, por ejemplo, del sector comercial y la importancia de las reformas que van a impulsar en el sector comercial. Ya ha hablado del reforzar la posibilidad de acceso al crédito, de aplicar la reforma laboral para que se puedan facilitar los despidos y la adecuación, ha hablado de la reforma del IVA, pero no ha hablado de lo fundamental. El problema del comercio no son esas cosas, el problema del comercio es que por la puerta entra menos gente. El problema del comercio es que no hay consumo. El problema del comercio es que no hay alegría en la economía, porque no hay crecimiento. Y eso es lo que he hecho en falta en su política, es decir, que está centrada en el sistema financiero. Una parte importante de su intervención, porque es un tema importante además, es la reforma del sistema financiero. Y la reforma va encaminada siempre a lo mismo, es decir, a favorecer a quienes han sido origen de la crisis. Y hay un elemento que a mí me preocupa especialmente, que es la privatización que han hecho del sistema financiero de origen social. Es decir, con toda la reforma que han impulsado de las cajas, esa reducción que está hablando del número de cajas, esa fusión, al final está poniendo en manos de la banca algo por lo que la banca había suspirado durante mucho tiempo. Es decir, la banca, que no dominaba el mercado financiero porque las cajas tenían una presencia importante, sobre todo en algunas zonas, por ejemplo en mi país, especialmente en Euskal Herria, las cajas han sido un elemento importantísimo y ha sido también la gran envidia del sistema financiero. Bueno, pues ustedes ponen en manos del sistema financiero todo ese mercado gratis et amore. Y al final, esas cajas que tienen un fin social, o deberían haber tenido un fin social muchas de ellas, ¿no? Unas cajas que tenían como misión estar cercanos a la gente de la calle, facilitar la vida económica de la gente de la calle, van a pasar mayoritariamente a manos de los bancos. Vamos a reforzar el sistema financiero que ha dado la espalda a la gente de la calle, que ha dado la espalda al futuro económico de su país. Y a mí eso me preocupa. Y creo que, por ejemplo, no ha habido en su intervención ninguna alusión a potenciar, por ejemplo, una institución financiera, un banco público, precisamente para atajar y plantar cara a todo ese sistema financiero que está en el origen de la crisis y que está en el origen de la pervivencia de la crisis. Y creo que ese es un elemento importante. Mi grupo político en Euskal Herria, precisamente uno de los temas que ha insistido y que ha impulsado y ha logrado un acuerdo entre las cuatro grandes sensibilidades políticas que hay en aquel país, incluido también el Partido Popular, ha sido, por ejemplo, que en la fusión de las cajas se blindase esa entidad financiera frente a la privatización, frente al control externo, precisamente para asegurar ese control público y para asegurar que cumpliesen con esa finalidad de servicio público. Y eso es lo que ha hecho en falta en su intervención. Es decir, han seguido pues eso, impulsando la privatización de las entidades financieras para que sigan especulando, como lo están haciendo ahora, con los fondos y préstamos que consiguen del Banco Central Europeo, que lo consiguen alrededor del 1,5%, al propio Estado se lo dan alrededor del 4 o 5% y a la gente de la calle alrededor del 7 y el 8%. Y al final muchos de esos fondos ni siquiera van a la gente de la calle porque están sirviendo para regenerar y solventar los problemas propios de la banca. Y eso es lo que limita el crecimiento económico. Señoría, y eso es lo que está limitando. Vaya concluyendo. Sí, voy concluyendo, señora presidenta. Y eso es lo que está limitando precisamente la salida de la crisis, ¿no? Por eso tengo que decirle, ¿no?, que tienen que pegar un cambio en el enfoque de su política. Precisamente para que este país, para que cada país pueda tener futuro. Porque la crisis económica, como decía, tiene características importantes y está centrada, por ejemplo, en el sector productivo. Deben primar el sector productivo frente al sector especulativo. Deben primar la economía real frente a la economía financiera. Y desde luego, desde nuestro grupo político vamos a seguir en esa línea y desde luego este panorama lo que hace es reafirmarnos en nuestra posición de que es importante tener en nuestras manos, en las manos de Euskal Herria en este caso, los instrumentos de autogobierno necesarios para dar respuesta a los problemas diarios de la gente de la calle, de la gente de a pie, y dar respuesta eficaz buscando un modelo de crecimiento económico y un modelo de reforzamiento del estado de bienestar. Muchas gracias. Gracias, señoría. En representación del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu. Sí, gracias, señora presidenta. Señor ministro, en